Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, compartiendo unos mates, compartiendo la mejor música del mundo, las que nos reúne cada martes, cada jueves, en este ratito para disfrutar entre amigos de la mejor música que hayamos podido compilar en el tiempo que nos separa, ¿no? De un programa a otro. Nos acompañan Iván Preus, mi hijo mayor, el mayor de los varones, Santiago Irving y Javier Merlo en controles, para pasar este ratito, como decíamos, en compañía de la mejor música, ¿eh? Ojalá ustedes también puedan disfrutar de la música como lo disfruté yo, por lo menos compilándola, programándola. Bastante surtidito lo de hoy, una voz realmente muy linda, la de esta chica, Brenda Nicole Murray. Mirror es el disco que publicó Ropidop Records el 7 de agosto de este año, una morocha muy muy bonita. Esta chica, bueno, como usualmente se sucede, familia muy musical, toda la familia muy musical. El papá, no, es la nieta, estaba leyendo acá, la nieta del cantante del grupo Soul de los 60, Elvis Moore, del grupo The Squires. Así que bueno, ustedes habrán notado un cierto tono soul en la voz de esta chica en este disco realmente fantástico, ¿eh? Pues sabe que llamó la atención de todo el público allá por el año 2015 con luego de publicar un EP, un Extended Play. Sabrán ustedes, un disco que no es un long play ni un sencillo, un EP, un disquito con 3-4 temas. For Lovers and Believers es el disco que publicó allá por el año 2015. ¿Qué hizo? Bueno, le partió el mate a todo el mundo por su dulce voz, una interpretación realmente fenomenal, la dulzura y el compromiso de sus letras también. Además es actriz, es compositora, arregladora de muchos de sus temas, pero además es actriz también y ha tenido un papel bastante particular, muy reciente, en la biografía oficial de Aretha Franklin, Respect, haciendo mención al famosísimo tema por allá por los 70, Respect, un himno, ¿no? Una voz de denuncia y de atención a los hombres, a los machistas, de todas las mujeres pidiendo un poco de respeto. Aquel tema que la lanzó a la fama, entre otros tantísimos temas, a la famosa y ya fallecida cantante soul Aretha Franklin, la gorda bellísima. Bueno, ella ha tenido un papel fundamentalmente en la biografía oficial, que creo que lo comentamos hace algún tiempito atrás, que fuera promovida por su hija Brenda Franklin, la hija de Aretha, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, ha estudiado y ha obtenido maestrías en artes, líder en artes de Metro Atlanta Alumni, alumna del Centro de Georgia para Líderes del Verso Alto Potencial, sin fines de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene varios certificaditos pegados y colgados en el comedor de su casa, en el living de su casa. Pero además también es fundadora y directora artística de Touch Agree, una organización musical sin fines de lucro dedicada a crear espacios para los músicos emergentes, ¿eh? Muy jovencita ella, y exitosa, y además muy preocupada por darle una mano a todos aquellos músicos que la están peleando, ¿eh? Brenda Nicole Murray, Merrill, publicó Ropidop el 7 de agosto de este año. La banda, bueno, ninguno, porque no conozco a nadie. Kenny Banks Jr. en piano, órgano, bueno, dejémoslo por ahí. Listo, ahí nomás, porque mucho bla bla, compañero, y después. ¿Qué estamos escuchando de Cortinas? Estamos escuchando a el gran, el genial Bill Evans, el poeta del piano, el refundador del trío de piano contemporáneo. El 15 de septiembre, cada 15 de septiembre, yo recuerdo muchísimo esa fecha porque se me quedó pegadísimo, porque hay un tema de Pat Metheny y Lyle Mays, muy recientemente fallecido el gran pianista Lyle Mays, que un tema bellísimo titulado 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque cuando estaban grabando aquel álbum fenomenal, Wichita Falls, fue en septiembre de ese año, fue el mismo día, o por ahí cerquita en esa fecha, en esos días del fallecimiento del pianista. El tema es impresionante, ¿no? Y bueno, se te queda pegada en la memoria la belleza de ese tema y la fecha de la trágica partida del gran pianista Bill Evans. Esto fue hace 40 años ya. Y entre tantísimas sorpresas que han ocurrido en los últimos meses, ha habido una, así como un descubrimiento masivo, ¿no?, de cintas, viejas cintas, que el maestro grabara hace algunos años. Esto que estamos escuchando ahora ya fue parte de nuestra programación y de disco completo también en algún momento. So Another Time, The Lost Session from the Black Forest, un disco publicado por el sello Resonance el 22 de abril del año 2016. Eddie Gómez y Jack Dejonet grabaron junto al maestro en el año 1968, el 20 de junio del año 1968 en Alemania. Y después le siguieron algunos otros discos que fueron apareciendo también. Another Time, The Hilversum Concert, también por el sello Resonance, el 1 de septiembre del año 2017. Y el último, en el año pasado, 2019, en versión vinilo y CD, un álbum doble, Evans in England, una presentación junto al trío en aquel momento, con Eddie Gómez, el contrabajista puertorriqueño, y Marty Morell en el legendario club de jazz londinense, el Rooney Scott. Estos dos últimos álbumes, The Hilversum Concert y Evans in England, son viejas grabaciones, año 69 y año también por aquella época, 68-69. Pero me quedo con este último que estamos escuchando ahora porque el sonido no está del todo tan pulcro como el que se escucha aquí en este So Another Time, The Lost Session from the Black Forest, que estamos escuchando de cortina. Se me ocurre que no ha sufrido la, o no ha recibido la necesaria digitalización. Bueno, o será que yo consigo una copia fuleronga, pero no creo. Bueno, así nos va a acompañar el maestro Bill Evans en todas las cortinas en el día de hoy. La tapita ya la voy a publicar inmediatamente. Medio rapidón, que es lo que vamos a escuchar. Un sencillo de una también muy bella contrabajista, cantante además, me recuerda un poco a Esperanza Spalding, jovencita ella, tocando el contrabajo, ese instrumento así muy, muy gigantesco para la altura, un instrumento casi masculino, podríamos decir. También se acompaña de la voz, como la bella Esperanza Spalding. Y esta chica, con este sencillo que vamos a escuchar ahora, del disco Closeness, que está prometido, por decirlo rápido, para el día de mañana, 18 de septiembre. Nos adelantamos un poquito a escuchar el único sencillo de promoción. Seguimos con la gran conductora, compositora y directora de banda, también muy joven, María Schneider, la gran conductora estadounidense, en un álbum doble fantástico, pero impresionante, y además una cantidad enorme de celebridades que acompañan a María Schneider en este álbum realmente fantástico, ¿eh? Bueno, esto fue novedad hace algunos poquitos días, por fin, luego de 20 años de estar alejado de los estudios de grabación, no de la música, porque estamos hablando del guitarrista noruego Terje Rypdal, quien ha tenido y tiene una frondosísima agenda de presentaciones, pero hacía 20 años que no grababa en estudio. Muchos de sus últimos discos, que han pasado absolutamente o casi todos por aquí, han sido presentaciones en vivo con diferentes combos, pero que no se juntaban a trabajar y a grabar en estudio, habían pasado 20 años. Conspiración es el título del álbum, como uno de sus temas, y además de la banda, la última banda, que según la crítica especializada, la mejor banda que él haya reunido en muchísimos, larguísimos años. Otro muy joven guitarrista, guitarrista israelí, Dekel Bor. Me gustó muchísimo esto, también un disco muy reciente. Esto hacía rato que andaba dando vueltas por ahí, lo colocamos ahora como para mezclar un poquito. El pianista belga Jeff Neve, con un disco realmente muy muy lindo, un sonido diferente al que le estamos acostumbrados a escuchar al pianista. Lo mencionaba la semana pasada, Mino Sileno, el percusionista, multiinstrumentista francés, junto a Nisi Peter Morber, un disco realmente muy muy lindo, en dueto. Y cerramos con algo que comentamos también hace algún tiempo, fue parte de nuestra programación hace algunos poquitos programas atrás, Julian Shore, es un pianista estadounidense que en aquel momento formó parte de nuestra programación con su último álbum. Vamos a escuchar algo bastante viejito, año 2012, Filaments, con la compañía del gran guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel. Eso para el cierre. Vamos a ir ya con esto realmente lindo, para que abro la data por aquí. Acá está. Ellen Andrea Wong, Closeness, publicó Rapid Up Records el 9 de septiembre de este año. Esta chica, contrabajista, vocalista, junto a un gran guitarrista, muy jovencito él, que pasó por aquí hace algún tiempo, un muchacho que ha logrado ascender de una manera realmente formidable con el sonido de su guitarra y la calidad de sus interpretaciones. Hablamos de Rob Luft y el John Folt en batería y percusión para este disco realmente lindísimo. Vamos a escuchar el único tema publicado, un sencillo, el primer corte, Erasmus, de este disco Closeness, prometido para el día de mañana, 18 de septiembre. Ellen Andrea Wong. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esta fue Ellen Andrea Wong, Closeness, es el disco prometido por el sello Rapid Up Records para el día de mañana, 18 de septiembre. Lo que escuchamos es un sencillo, el primer corte, Erasmus, publicado el 9 de septiembre último pasado. Se acompaña a la joven contrabajista noruega Ellen Andrea Wong, además cantante. Se acompaña del guitarrista londinense Rob Luff y un paisano, el baterista y el percusionista Young Fall. Esta chica, tercer álbum de estudio de la contrabajista y cantante, decíamos, presenta al gran guitarrista londinense, muy jovencito él, Rob Luff, que, bueno, tuvimos un apartado especial escuchando su música y dedicándole algún tiempo a este muchacho que viene empujando fuertísimo con un estilo realmente formidable. Muy, muy, muy jovencito él, Rob Luff. Una pavadita que quizá no tenga nada que ver. Se conectó a través del mismo Rob Luff, se conectó a través de Twitter, agradeciendo un poquitito la promoción que nosotros hicimos en aquel momento, publicando el martes disco completo, uno de sus últimos discos, como también haberlo incluido en la programación. Un gestito que no tiene que ver nada conmigo, sino que tiene que hablar muchísimo de él y de cómo ha logrado a lo largo de las distancias enormes, que quizá no lo sean tanto, ¿no? La globalización hace que las cosas estén cerca nuestro mucho de una mejor manera que antes. Recuerdo años atrás cuando conseguir música era una cosa de loco. Pero digo esto porque no por anotarme un protito ni para que digan che, upa, sino por el tema, por el reconocimiento que se merece el gran guitarrista. Bueno, pero pasando a la bella cantante, reciente madre, Ellen Andrea Wong, esta chica, nacida y criada en Noruega, ha tenido participación en algunos grupos locales, ha tenido una destacada participación en un grupo vocal de jazz denominado Girls, además de llevar adelante proyectos personales como el grupo Pixel y el trío en cuestión, que acaba de grabar su último trabajo y tercero como líder de banda. Un disco en el que por aquí se comenta, bueno, apenas escuchamos un tema, pero que el resto de los temas, estoy leyendo la lista, por ejemplo, Lonely Woman de Ornette, una versión que habrás que escucharla, y le sigue This Is Not America, aquel tema en voz de David Bowie, de Pat Metheny, como parte de la banda sonora de la película, una vieja película, y una película malísima, The Falcon and the Snowman, una película muy mala, pero con música de Pat, en dos versiones, una instrumental y otra en la voz del desaparecido David Bowie. Aquí ella se toma el trabajito de versionar estos dos temas. Mañana se publica el álbum completo, vamos a estar atentos y escucharlo, seguramente lo vamos a traer, porque como muestra, fue fenomenal lo que acabamos de escuchar. Para el año siguiente, 2021, ¿qué digo? Sí, 2021, ha sido elegida como artista en residencia del festival local, el Festival Internacional de Jazz de Molde. Muy bien, ahí fue. Tiki-tik. La mencionada María Schneider Orchestra, Data Lords, es el disco que acaba de publicar Artishare el 24 de julio último pasado. Dos álbumes, dos CD. En el primero, de Digital World, una alegoría, digamos, a el mundo digital. En el primero de los discos, y en el segundo, nuestro mundo natural. Una interpretación y un recorrido acerca de lo que ella interpreta como que como lo que es hoy el mundo todo digital y lo que debería ser, o por lo menos lo que fue, el mundo bajo una mirada más natural, fuera de lo digital y todo lo tecnológico. Decíamos que la gran compositora y directora, la joven directora estadounidense, Maria Schneider, se reúne para... porque en los combos o sus grandes orquestas van rotando, ¿no? No son estables. Fíjate la cantidad de gente que ha convocado para este trabajo. El saxofonista Steve Wilson, Rick Perry y Dave Pietro también en saxos. Estos son menos conocidos, pero sí mucho más conocidos. Donnie McCaslin, saxo tenor. Scott Robinson, saxo barítono. ¿Quién más? Te digo los más conocidos, ¿no? El trompetista cubano Mike Rodríguez, Gary Versace en acordeón, el gran guitarrista estadounidense Ben Monder, otro gran pianista Frank Kimbrough, y Jonathan Blake en batería, también trompeta Greg Gisbert. Me quedan algunos otros poquitos que no conozco, pero con los mencionados, las mencionadas celebridades, el éxito de este álbum está garantizado. Una realmente largo disco, casi 2 horas. Pero ya desde su primer corte, que es el que vamos a escuchar ahora, A World Lost, el mundo, un mundo partido, por el primer corte del primer CD de Digital World, nos da una muestra de la calidad de lo que contiene todo el resto del álbum. Maria Schneider Orchestra, Data Lords. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, mientras escuchamos de cortina al maestro Bill Evans, de un disco publicado el 22 de abril del año 2016, un disco, una grabación viejita, realizada en el año 68, Some Other Time, The Lost Session from the Black Forest, publicado por Resonant Records el 22 de abril del año 2016, Eddie Gómez, Yate y Jonet completando el trío del maestro por aquella época. Esto es en razón de que el último 15 de septiembre, el último pasado, anteayer, se cumplieron 40 años de la desaparición física del gran pianista, el poeta del piano. Muy lindo, qué lindo lo que escuchamos recién, Maria Schneider, Orchestra, Data Lords, publicado por Artishare el 24 de julio de este año. Escuchamos el primer tema, Un Mundo Perdido, el primer corte del primer disco de Digital World, completado por un segundo álbum, Our Natural World. Destacan la guitarra de Ben Monder y el saxo de Rick Perry. Ya vamos a hacer una pasadita luego por la cantidad, el resto de las celebridades que participan en este álbum doble. ¿Por qué es esto de esta mención, ¿no?, de El Mundo Natural, el segundo álbum, y Mundo Digital, el primero? Ella dice que al revisar mis grabaciones pasadas es fácil para mí ver cómo mi música siempre ha reflejado el mundo que me rodea, pero hoy en día siento que mi vida se ve muy afectada por dos mundos muy polarizados, el mundo digital y el mundo orgánico. Y dale. Mientras que un mundo clama desesperadamente por nuestra constante atención, el otro realmente no necesita ninguno de nosotros. En medio del ruido y clamor, ahora se requiere un gran esfuerzo para que nosotros podamos tomar verdaderos descansos del mundo digital, para que podamos acceder plenamente al mundo orgánico que nos sostiene. Sintiendo que estos dos mundos opuestos están representados en mi música reciente, he decidido hacer este lanzamiento de dos álbumes que reflejen estos dos extremos polares. Sí, yo también decía, no hace mucho tiempo, el mundo natural era nuestro único mundo. Con un cerebro mucho más libre de desorden, nuestras mentes podían cosechar y soñar despiertos. Un estado mental que produjo muchas de las más grandes ideas de nuestro mundo. Claro, hay como una denuncia, ¿no?, y una resistencia a los señores de la información, ¿no?, a los señores de la data, como ella lo menciona. Dice que nos ofrecen herramientas maravillosas que mejoran nuestra vida y sociedades de manera alucinante. Un gran número de estos alicientes adormecen nuestras mentes y nos atraen a la sumisión. Y casi sin falta los incentivos, herramientas y comodidades que nos dan estos señores de los datos nos obligan a un trato fáustico de trueque de nuestra privacidad personal e individualidad por estos beneficios a menudo fugaces. Acá dice algo interesante, hablando de la dualidad de lo digital y analógico, virtual, real, inorgánico, orgánico, yin-yang. Uh-huh. Todo lo que sé es que estoy buscando la belleza sónica en todo ello, así como buscando mi propio sentido del equilibrio entre todos los mundos opuestos, como todos realmente, ¿no? Bárbaro. Bueno, fenomenal, ¿eh? Bueno, hay mucho más. Esta chica que se ve que ha encontrado un cierto equilibrio. voy a decir una pavada, que ya dije una pavada hace un rato y me retaron. Voy a decir otra. La portada de los discos de Maria Schneider, discos viejos de ella, la mostraban como una modelo de una revista de adolescentes, ¿no? En poses bastante poco usuales para la música que contienen sus maravillosos álbumes. En el álbum que acabamos de escuchar, la tapa, si bien no es una tapa maravillosa, está un poquitito alejada de ese ego, sano ego, que la solía mostrar en sus anteriores discos, una imagen suya omnipresente, ¿no? Como ha abandonado un poquitito esa postura, vamos a darle también un poco de cartel a gente que no lo necesita, ¿no? Pero los vamos a mencionar: Donnie McCaslin, saxo tenor; Rick Perry, saxo tenor; Dave Pietro y Steve Wilson, en saxo alto, los dos. Nache Norquist en trompeta, Mike Rodríguez trompeta, Kate O'Quinn trombón, Ryan Keverly trombón, Marshall Wilkes trombón, gente que no conozco esta, lo vamos a mencionar igual, Josh Flynn trombón, Gary Versace, ya más conocido, acordeón, Ben Monder, el gran guitarrista, otro gran pianista con un toque bellísimo, Frank Kimbrough, Jay Anderson en bajo, Jonathan Blake en batería, otro gran baterista, y Greg Gisbert en trompeta. Gran, gran, gran álbum de esta excelente conductora, arregladora y compositora estadounidense, Maria Schneider, al frente de su orquesta. Bien. Sigamos. ¿Lo abrí yo? Acá está. Una sorpresa enorme. Viste, anteriores programas, los que nos siguen me habrán escuchado hablar, ¿no? Cuántas veces yo hago una escapadita por la... Más que nada por el sello SM y algunos otros sitios especializados en crítica y promoción musical. Porque el gran guitarrista noruego Terje Rettal no tiene un sitio web propio. Se ve que no le importa nada eso. La data que hay en SM es profusa, como también toda la información con respecto a sus... la totalidad de sus álbumes, porque el hombre, de los 50 años que el sello acaba de cumplir el año pasado, una enorme cantidad, o sea, la totalidad de su carrera musical la ha realizado en el sello alemán SM. Entonces, uno se hacía una escapadita y la única información que uno podía contener era que, bueno, está de gira por acá, está de gira por allá, pero discos nuevos ninguno, hasta que se nos paralizó el corazón al conocer la noticia de un nuevo álbum de estudio, Conspiracy, publicado justamente el Día del Maestro, el 11 de septiembre último pasado, con banda nueva que toma el nombre del álbum. A ver cómo me sale. Stahl Storlocken, mamita, en teclados. Endre Ereide Halre, bajo. Y Paul Townsend en batería. Bueno, todos noruegos. Seguramente no se pronuncian así. No, imposible. Imposible. Pero bueno, banda nueva, fenomenal sonido. Para todos los seguidores y fanas de Rettal, podemos comprobar que su sonido sigue intacto, su estilo sigue intacto. Algunos podrán decir, che, pará, más de lo mismo, pero qué tranquilidad es escucharlo haciendo lo que mejor sabe hacer, este sonido espacial, este sonido ambiental, realmente fantástico, del gran guitarrista noruego Terje Rettal. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, Tercer Orbital, Conspiracy, SM, 11 de septiembre de este año, un álbum grabado y mezclado en enero, a principios de este año, por el sello SM, producido por Manfred Heyer. El quinto tema de 6 que tiene este cortito álbum, una pena, qué ganas de seguir escuchando algo más, Baby Beautiful, el quinto corte de 6 que tiene este álbum. Decíamos, con referencia a la banda, la nueva banda del guitarrista, que según dicen por ahí, la mejor banda que él haya podido reunir en muchos años. Y ha de ser así, porque el hombre no ha parado, decíamos, 20 años sin grabar en estudio, pero ha estado tocando y grabando con diferentes combos y formaciones en su profusa agenda de presentaciones en vivo. Y ya ha tenido oportunidad tanto de poner a prueba y de refinar y ajustar sus nuevas composiciones, como también los integrantes que concluyen en esta nueva formación. Algunas de las destacadas participaciones de estos músicos, como por ejemplo el tecladista Stahl Stolken, si me escucha la mamá de este muchacho va a decir, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, este muchacho participó en dos de los álbumes del guitarrista. Hablamos de Bossabrig, un álbum comisionado por la organización del Festival de Jazz de Molde, el mencionado festival hace un momentito, de un conocido festival del país del norte de Europa, Noruega, en una versión muy, muy, muy loca, así, todos temas originales, ¿no? Pero una versión muy particular de la forma que él interpreta la música, por lo menos la imagen que le ha promovido aquel fenomenal álbum Vichy Brew, del genial Miles Davis. Vichy Brew, ustedes recordarán, año 69, el álbum que promovió el nacimiento del jazz rock. Bossabrig fue aquel álbum en homenaje a la música de Miles. Y además también participó en Crime Scene, Escena del Crimen, un álbum, si se quiere, hablábamos, ¿no?, del típico sonido de Tercer Orbital, un álbum que se sale un poquitito del molde, del típico sonido muy, muy, muy, ¿cómo decirte?, muy alegre, con mucho humor, si se quiere, en la música de Crime Scene. De el Paul Thompson, acá está Paul Thompson, baterista. El baterista Paul Thompson ha participado según estoy leyendo por aquí, data obtenida de la web de SM, en los grupos de los años 70 del contrabajista noruego también Ariel Andersen, otro artista exclusivo del sello SM, y alguien que no ha participado de las tanto de las grabaciones anteriores como de numerosos otros músicos del sello, es el bajista Endre Eide Halre, o algo así, que aquí lo destaca como un joven y muy talentoso bajista. Cosa que hemos dicho otras veces, este hombre que de un pasado rockero se inició con el rock, la escucha de Miles y otros tantos músicos lo volcó un poquitito hacia el jazz. Él dice que no es un músico de jazz, ni mucho menos, le queda grande eso. Se identifica con el jazz, pero no se considera un músico de jazz. Pero como también ha tenido, fíjate la paleta, ¿no? Es un músico que ha escrito obras clásicas. Yo recuerdo incluso una en donde él no toca nada, absolutamente nada, sino que dirige una orquesta sinfónica. Una cosa de loco. Han pasado algunas cositas por aquí de las que se pueden escuchar, ¿no?, en nuestro espacio. Pero además de esto, es un hombre que se ha ganado el respeto de la comunidad de compositores y de músicos clásicos de Europa por la calidad de sus interpretaciones. Tal es la paleta, ¿no? Del rock a la música clásica, a estas cosas en donde él aúna todo, como lo que acabamos de escuchar, ¿no? Lo mejor de ambos mundos y tantos otros en el medio, ¿no? Tercer Ripdal Conspiracy, SM, 11 de septiembre de este año. Fantástico, ¿eh? Muy linda etapa también. Allí fue. Bueno, ¿con qué vamos? Vamos con este muchacho, guitarrista también, guitarrista israelí, Dekel Bor, Let Love Rule, publicó Rapid Up Records el 5 de junio de este año, un álbum en el que se reúne de colegas paisanos para la grabación de este segundo o tercer álbum, ya me fijé bien por ahí, en su corta carrera musical, Dekel Bor. Thank you. Bueno, fantástico. Deckelboard, Let Love Rule, publicó Repito Records el 5 de junio de este año. El tercer corte de 10 que tiene este disco fantástico, ¿eh? Liquid Sky. Acompañan a Abor, Daniel Ashkenazi en bajo, Nissan Birbaum en batería, Aviv Peck en voces. Bueno, todos paisanos, ¿eh? Un disco grabado en Israel, en Tel Aviv, ciudad natal del guitarrista, entre los días 5 y 8 de agosto del año 2018, mezclado el 4 de octubre del año pasado, 2019, publicado recientemente el 5 de junio último pasado por el sello Rápido. Fíjate la historia tan particular de este muchacho, hijo de Alon Bor, principal percusionista de la Filarmónica de Israel. Por supuesto, toda una familia musical, tomó la guitarra desde muy chiquitito, participó de las enseñanzas o tomó clases en la Escuela de Artes de Thelma Yellin Hugh, teniendo como compañeros de clase al contrabajista, al gran contrabajista Avishai Cohen, y a Daniel Samir, entre otros, para luego pasar a ocupar una banca con una beca completa en la Real Academia Danesa. Bueno, como tantísimos músicos recalan en la ciudad de Nueva York, como siempre decimos, ¿no?, en busca de ofertas de trabajo, posibilidades de grabar, de tocar con los grandes popes de la escena jazzera. Fue así que fue descubierto por Reggie Workman, quien lo tomó bajo su tutela. Además de grabar y trabajar con Workman, lo ha hecho con Roy Harbour, con Donny McCaslin, con Larry Honig y muchos más, obteniendo un prestigio enorme dentro de los círculos jazzeros neoyorquinos. Pero hasta ahí todo iba fenómeno, con una posibilidad de crecimiento y de desarrollo profesional aparentemente imparable. Pero las cosas cambiaron cuando tuvo un accidente gravísimo en moto. Se ve que el hombre fanático de las motos, casi le cuesta la vida. Por ahí estaba leyendo que tuvo que aprender a tocar nuevamente la guitarra. Se partió todos los huesos. Tuvo que aprender absolutamente a tocar aprender de vuelta a tocar la guitarra. Y fue así que él iba tomando en esa recuperación de su grave accidente y en este volver a intentar retomar su maestría con el instrumento, fue así que iba componiendo, iba grabando, escribiendo algunas cositas. Y las cosas pasaron, como siempre pasa, ¿no? Cintas que van entre amigos, che, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo esto, probando eso. Las cosas, las cintas, sus amigotes las filtraron allí por los amigotes que él había logrado cosechar en esos últimos años en Nueva York. Y fue así que todos dijeron, bueno, esto tiene que grabarse, esto es fantástico, esto no puede quedar así. Le damos la bienvenida al mundo de los vivos, al mundo de la música, al guitarrista. Y bueno, prepararon todo para este nuevo debut, en este nuevo renacer, si se quiere, luego de aquel gravísimo accidente que prácticamente casi lo deja fuera de la música, ¿no? Fue así que volvió con este disco fantástico, ¿eh? Let Love Rule, por Deckelboard, publicó Rápido Records el 5 de junio de este año. Recuperado el hombre y con la mente fresca, seguramente van a venir muchísimos más discos, vamos a estar atentos, ¿eh? Como siempre te decimos, suscríbete a los sellos como el Rápido, como SM, como el Blue Note, como el Jubro, tantísimos otros sellos como para estar al tanto de los nuevos lanzamientos. Bien, si no lo haces vos, lo hacemos nosotros y tratamos de acá, desde aquí, a traerte lo mejorcito que ande dando vuelta por ahí. Como esto, que fue publicado el 21 de agosto de este año por el sello Universal Music, del pianista belga Jeff Neve, Mysterium es otro álbum que lo encuentra con el mismo problema existencial, si se quiere, ¿no?, que le atacó a Maria Schneider. Esta cosa de el mundo, ¿no?, este mundo lleno de datos y hechos, Y el hombre dice, hechos falsos, datos falsos, hechos falsos. Bueno, hechos y datos fácilmente disponibles a través de bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? El martilleo y el ametrallamiento de la data que nos llueve absolutamente de cualquier rincón. Prendés el tele, prendés la radio, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y él ha dicho esto, bueno, me siento como una necesidad así, o un impulso casi misterioso, de ahí lo de Mysterium, de tratar de separar todo lo que está llegándome a mis ojos, a mis oídos, a mis sentidos, tratar de reconectarme un poquitito con mi propio interior para poder de esa manera encarar y poder enfrentar todo este enorme avasallamiento de información y poder así discernir qué es lo bueno, qué es lo que me sirve, qué es lo que me hace crecer. Todo una cuestión muy, muy personal, muy espiritual, si se quiere también, que lo ha llevado al gran pianista a formalizar este álbum fantástico con un cierto toque quizá diferente a lo que le hemos escuchado al pianista belga Jeff Neve. Acompañan al pianista Jeppe Holby, el contrabajista danés, Theus Nobel, el trompetista holandés, saxo tenor, tres saxofonistas, Andy Dont, Bruno van der Hegen y Nicolas Kummer, y un trombonista, Peter King. Muchos vientos para este disco realmente fantástico de Mysterium por Jeff Neve. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Después de meses de investigación en lo profundo de mi alma, la partitura cobra la vida a través del primer alimento de vida en la música, la belleza definitiva. Para la instrumentación me inspiré en el sonido masivo de tres saxos tenores que pueden sonar tanto agresivos como tranquilos, o tocar libremente improvisados y estrictamente clásicos al mismo tiempo. Los complementé con trompeta y trombón bajo, los dos extremos de la gama de sonido de los metales. Ya confiado en el sonido del piano y el contrabajo desde el principio, estos fueron la columna vertebral, la base sobre la que construí las composiciones. Por favor, únanse a mí y a mi banda a través de este misterioso musical, de misterio musical. Deje el mundo real por un tiempo y descubra la sensación de alivio de no entender algo. Propone Jeff Neve a través de este disco realmente lindísimo, Mysterium, publicado por Universal Music el 21 de agosto de este año. Bueno, nos quedan dos temitas más. Estamos escuchando las cortinas. El gran pianista estadounidense fallecido un 15 de noviembre del año 1980. Hace 40 años se cumplieron este último 15 de septiembre. 40 años de la muerte del poeta del piano. Una figura crucial dentro del movimiento. El mote de el poeta del piano lo pinta de una manera realmente muy gráfica, ¿no? No se había escuchado hasta entonces, cuando hizo su aparición en el gran quinteto de Mays, hablamos de allá por los años 50, aquel quinteto que grabó el monumental Kind of Blue, el disco más impresionante de toda la historia del movimiento y que más discos ha vendido también. La historia cuenta que en algún momento Mays le acerca unas notas al gran pianista y le dice: che, no, eso lo diríamos nosotros, ¿no? Pero ¿qué harías vos con esto? Y fue así que el pianista escribió Blue and Green. Bueno, las cosas después pasaron, tuvieron otra resolución, porque el tema fue firmado por Mays. Cuando el gran pianista le reclamó un poquitito los derechos, che, mirá, esto lo escribí yo. Compartamos un poco la autoría. Dice que la historia cuenta que Mays le escribió un cheque por $25. Las cosas han quedado ahí. El hombre extremadamente callado, reservado, con una vida muy, muy complicada, la que ha vivido el gran pianista. Adicto a las drogas duras, eso fue lo que lo llevó a la muerte a la edad de 51 años, hace 40 años atrás. El propio Mays intentó sacarlo de ese camino, diciéndole: mira, yo conozco eso, porque él mismo había estado también bajo el yugo de las drogas durante mucho tiempo. La diferencia que esgrimía Miles, que diciéndole, mirá, yo salgo de esto cuando quiero, cuando puedo, en cambio vos no vas a poder. Y fue así que la cosa se profundizó, sobre todo al momento de la muerte del gran contrabajista Scott LaFaro, jovencito músico llamado a ser un gran instrumentista del movimiento. Tenía 25 años. La enorme comunión que el pianista tenía con Scott LaFaro, al momento de su muerte lo llevó a una depresión total, desapareciendo por meses y profundizándose su adicción a las drogas. Una historia tremendamente trágica la que estamos contando, que uno podría pensar que la oscuridad de su personalidad podría trasladarse a su música, siendo así de oscura, de misteriosa. Sin embargo, la belleza de la música del poeta del piano, del gran Bill Evans, mostraba su aspecto más celestial, ¿no? Su aspecto más angelical, como una salida y un escape a todo ese tormento que vivió hasta los últimos momentos de su vida. Bien, 40 años de la desaparición física del gran pianista, que hizo escuela en tantísimos músicos, en tantísimos pianistas y sobre todo en los tríos de jazz contemporáneos, modernos, a darle un giro completamente diferente al formato que tenía el trío por entonces. Bien, sigamos. Che, ¿qué hora es? Mucho bla bla, compañero. Pelo. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos con Minu Sinelu. Ni siquiera abrí la data. Minu Sinelu, contrabajista. ¿Qué digo contrabajista? Multiinstrumentista, percusionista francés, con el trompetista noruego Nils Petter Morberg. Sula Madiana es el disco publicado por Modern Recordings el 4 de septiembre de este año. ¿De dónde viene esto de Sula Madiana? Sula es la isla noruega donde Molder creció, el trompetista creció, nació y creció. Y Madiana es el nombre alternativo por el que se le conoce a la isla de Martinica, el lugar del nacimiento del padre de Minu Sinelu, de ahí lo de Sula Madiana. Minu Sinelu, Sinelu, Nils Petter Morberg, Sula Madiana. Oh, Bien, este fue Mino y Sinilu, Nils Peter Morberg, Sulla Mariana, publicó Modern Recordings el 4 de septiembre de este año. Ambos, más que nada, sobre todo Mino Sinilu, un hombre muy instrumentista, él también. No tanto así Nils Peter Morberg, que en este dueto, en este álbum grabado a dúo, adopta un poquitito esta figura, ¿no?, de multiinstrumentista, el trompetista, porque toca la guitarra eléctrica, efectos de sonido, además canta también efectos de voces por ahí. Bueno, ¿qué estoy leyendo por aquí? Algunas dedicaciones, como por ejemplo el decimosegundo corte, Song for Jule, dedicado a Tony Allen, el baterista africano fallecido hace muy poquito. El track número 9, dedicado a Jimmy Cobb, el gran baterista de la última formación de Miles Davis, fallecido hace muy poquitos días también, semanas. ¿Quién más por aquí? Bueno, a Manu Dibango también, el corte 3, el que da título al álbum. Lo dejamos por ahí, linda tapa, ¿eh? Hay más data como para compartir, pero fíjate la hora que es. Mucho bla bla, compañero. Nos vamos a ir con... ¿Te das cuenta que ni abrí la data? Julian Shore. Julian Shore es un pianista estadounidense muy jovencito que recientemente descubierto por mí. Escuchamos un último trabajo discográfico de él hace muy pocas semanas atrás, y lo que motivó un poquito a ir en busca de cosas más viejas y anteriores de él, y me encontré con esto, un disco grabado Filaments, un disco grabado por el sello Tone Rock el 1 de junio del año 2012. Entre los consagrados músicos que participan, el gran guitarrista Kurt Rosenwinkel, además del saxofonista tenor Noah Preminger, y Tommy Kline en batería, de los más conocidos, ¿eh? El resto no conozco ninguno, así que lo dejamos por ahí, son una pila. Nos vamos con él. Julian Shore, Filaments, Tone Rock Records, 1 de junio, año 2012. Iván Preus, Santiago, espera que lo anoté por acá, madrecita. Santiago Irvin, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Thank you.